Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Salud. Muy buenas noches, señoras y señores. Esta es la verdadera hora nacional, patrocinada por el Arzobispado de Guadalajara. Un programa dirigido y, por supuesto, inspirado por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Loado sea. Sí, sí. Avalado sea. Sí, sí, sí. Avalado, porque alabado no, el hijo de la chingada. Pero bueno, estamos en, no sé si sea prudente decirlo, Pavo 191, café, librería, centro cultural. ¿Y lugar de perdición? Y lugar de perdición. La Rueda. La Rueda. Que capitanea el gran timón Mao Zedong. En controles, Jacobo, el de la voz varonil. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, señoras y señores? Que contesten primero las señoras. Desde la señoría. No. Bueno, traemos un tema aquí que no nos lo van a creer, ¿eh? O sea, un tema entre Dios y el no Dios. El no Dios. Entre. Estábamos analizando el asunto de. ¿De qué? Del pesimismo. Bueno, del pesimismo. La semana pasada en este programa, que Observatorio Humano, pues, uh-huh, Ramiro lanzaba una sentencia, híjole, que importante, ¿no? Irreal. Sí. Y espacio real, que es, uh-huh, esto que llamamos México ya no tiene solución, no tiene arreglo, ¿no? Entonces íbamos, sí, a seguir con eso, y Ramiro nos decía que él estaba desencantado, ¿no? De hecho, desde la semana anterior, yo le comentaba a Ramiro precisamente eso, y les comentaba a los demás eso, que para mí tenía que ver más con un estado de ánimo, ¿no? Y francamente eso percibí, o sea, en la expresión esto ya no sirve, esto ya no tiene remedio, está de por medio, desde luego, una actitud o un estado de ánimo, ¿no? Que se antepone, ¿sí? Y en ese reflexionar, sí, sobre el estado de ánimo, los estados de ánimo, y a manera un poco también de conversación un tanto informal y a veces rayándolo en lo absurdo, analizábamos lo que es la vida de la persona que precisamente a determinada edad hay un desencanto, hay una especie de pesimismo. No sé qué término, qué técnica. Bueno, los tecnicismos son muy buenos, ¿no? Para decir qué es lo que tenemos, pero por ahí va, ¿no? Estábamos analizando precisamente a qué obedecen esos estados de ánimo. Y de manera chusca, ¿por qué no? Lo vamos a decir. Analizábamos el asunto de la homosexualidad como una opción, hablando precisamente de la felicidad, ¿no? Digamos que en la semana anterior, una vez que reflexionábamos sobre la cuestión de Cataluña y de todo eso, y que también a propósito de la canción que incluimos de Sabina, sí, en donde nos dimos cuenta que la España que fue inyectada con dinero, que fue recuperada o revivida, sí, con dinero terminó yendo al psiquiatra y terminó en la infelicidad, ¿no? Entonces, desde la semana pasada traíamos este tema, ¿no? De, de qué hay más allá, ¿no? Y bueno, yo también un tanto romántico les decía la semana anterior que todo eso tiene que ver con el sentido que le demos a la vida, así yo lo veo, ¿no? Entonces, si de antemano decimos esto no sirve, pues esto no sirve, esto no va a servir. Suena muy, muy, muy de superación personal lo que estoy diciendo, pero es así de sencillo, ¿no? O sea, para mí mucho tiene que ver con la voluntad o con el temperamento de la voluntad o con la templanza de la voluntad, ¿no? Creo que esa es una opción, porque esto no, en donde coincido plenamente con Ramiro Lomelí, con los que piensen así también, es que esto no va a mejorar, de ninguna manera va a mejorar. Entonces, pensando en las posibles salidas, pues, y hablando en serio, pues, ¿por qué no? Podría ser la homosexualidad, ¿no? Pero ya hablando más en serio, yo creo que es la templanza de la voluntad, ¿no? A mí, por ejemplo, me queda muy claro que no hay expectativas, pero esto realmente no me preocupa, ¿sí? Y voy a ser un tanto antipatriota, pero el país va a la baja y créeme lo que a mí eso no me importa, no me afecta en lo más mínimo. A ver, antes de que Pavel y Elena que sí racionalizan, ¿no? Me llama la atención que te refieras al estado de ánimo, y sé que lo dices en serio, ¿no? Pero me gustaría saber a qué te refieres con eso de estado de ánimo, porque según yo también pensamos estados de ánimo, ¿no? O sea, el estado de ánimo también forma parte del pensamiento. Y lo segundo que me parece también muy importante que digas, no me importa lo que le esté pasando al país, porque yo también en el programa anterior yo decía que al final lo dije y lo expresé como un gancho para este programa, que México no tiene solución porque no es un problema México, ¿no? O sea, porque no tiene por qué tener solución. Y porque haya alguien, llámale élite, llámale poder económico, político, religioso, lo que tú quieras, que nos inocula en la opinión pública que estamos en problemas, ¿no? Sin embargo, nosotros aquí estamos 6 personas y no tenemos problemas, ¿no? Yo no sé quién tenga problemas. Seguramente tiene problemas el gran capitalista que no quiere aumentar el salario aunque el Tratado de Libre Comercio empiece a exigírselo según las negociaciones, ¿no? O que los depredadores del medio ambiente sí tienen un problema, pero nosotros no tenemos ningún problema con los bosques o con los ríos o con los lagos, etcétera. No sé, es que estoy intentando, ¿no? Entonces hay dos asuntos. Uno, ¿qué significa estado de ánimo cuando lo dices? Porque a mí me parece que el estado de ánimo es totalmente atendible, ¿no? Y segundo, yo no tengo problemas. O sea, claro, a lo mejor tengo problemas para pagar la renta de mi casa, a lo mejor tengo problemas para, no sé, es que me salieron muchas fotoinfracciones, esos son problemas, pues, pero no son problemas existenciales, ¿verdad? Son problemas burocráticos, son problemas artificiales, ¿verdad? O sea, yo para mí que Margarita Zavala se salga del PAN, pues para mí no significa absolutamente en ningún sentido un problema, no tiene importancia. El problema para mí sería quizás que me diagnosticaran cáncer o que mi padre se muriera, no, ese tipo de asuntos, ¿no? Pero, es más, ni siquiera es un problema saber si Dios existe o no. Para mí no es un problema, o sea, era un problema para el imbécil que nos patrocina, que es Juan Sandoval Íñiguez. Un saludo afectuoso, señor. No, para mí no es un problema la escultura esta de sincretismo. En ningún sentido es un problema para él. Entonces, cuando hablas de estado de ánimo, y pero luego cuando hablas de que para ti no es un problema que el país esté en los supuestos problemas de opinión pública y que tienen que ver con intereses económicos y de poder de ciertas gentes, ¿no? Pero yo pienso que tenemos que pasarle la voz a la generación que realmente piensa, ¿no? A la que piensa, ¿no? A ver, aquí está Lene y Pavel Neikame. Y también está Paco, pero Paco no lo podemos definir como así como que millennial, como que no, ¿verdad? Pero no o sea, sí millennial, pero del ante millennial, ante pasado, del pasado. No, pues respecto a lo que dicen, primero citaría yo, la verdad no solo es cuestión de geografía, sino también de la hora del día, ¿no? Entonces, vamos a partir desde ahí. Yo pienso que sí es un problema México y sí es un problema que nos afecta. Entiendo de pronto, profe, que digas que para ti no es un problema porque nos han engañado todo el tiempo que México es un país tercermundista, que es un país pobre, que es un país en proceso de... Nada de eso, ¿no? O sea, México siempre ha sido un país rico donde, bien que mal, y aunque nos lleven... Llevemos años y años y años y años y años de crisis, siempre vamos sobreviviendo porque están las condiciones de vastedad entre nosotros para que no nos muramos de hambre, para que alcancemos aunque sea a pagar la renta ya los últimos días del mes, para poder hacer ahí alguna situación burocrática extraña para no pagar las fotoinfracciones, ¿no? Y también entender que el cáncer también es una enfermedad que tiene que ver mucho con las clases sociales, ¿no? Porque si te da cáncer y eres rico, pues hay mucho más facultad de que, primero, de que no te enfermes, y segundo, de que seas atendido, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todos los problemas cotidianos que nos van surgiendo, que sí podrían ser problemas existenciales o materiales de acceso vital para lo cotidiano, para la vida social... Sí refleja una situación de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y sí tendríamos que preocuparnos y ocuparnos, ¿no? Ahora, yo cerraría con esto mi participación, con otra frase, me autocito como tonto. Ya la revolución no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la parte del mundo que nos corresponde. Y aquí, la parte del mundo que nos corresponde la decidimos nosotros mismos. Y entonces yo apuesto a nuestra realidad inmediata. Bueno, yo quiero regresar a algo que decía Ramiro, ¿no? De que nosotros no tenemos problemas. Y también a la idea del profe Gabriel, de que México no es un problema. Pues claro que también a la del N, de que México tampoco es un problema, pero sí es una posición a nosotros, pues no, de alguna manera. Y es que a mí me parece que México no puede ser un problema, como dice el profe Gabriel, porque México no existe, pues, ¿no? En primer lugar, que claro que México actúa, ¿no? En la realidad, a pesar de que no exista, porque como dice Lene, parafraseándolo, pues, ¿no? Pues México existe solamente cuando tienes que hacer un trámite y te estorba, pues, ¿no? O sea, amo a mi país, pero él no me ama a mí. Pero no a mí, ¿no? Sí, claro, también pensando en Gerardo, pues, ¿no? Y claro que nosotros no tenemos problemas, pues, ¿no? Porque de alguna manera cuando aparecen estas cifras, pues, ¿no? Macroeconómicas, ¿no? Del sector salud, pues, ¿no? En las que somos un numerito, pues, ahí, que igual ya aparece o no aparece, pues, ¿no? Porque tampoco sabemos cómo nos censen del todo, pues, ¿no? Entonces, pues, claro que los problemas de México no son nuestros problemas, porque los problemas de México no existen, pues, ¿no? Existen problemas individuales, ¿no? Que cada uno de los individuos está ahí, tratando de resolver, pues, ¿no? Pero me parece también que este asunto del pesimismo, pues, ¿no? O que el pesimismo surja a determinadas edades, pues, es falso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que a ustedes sí les vendieron un paraíso, pues, ¿no? Quiero decir, mi generación jamás... Mi generación jamás va a pensar que las cosas estén bien. Y no es que seamos pesimistas, pues, ¿no? Es que nunca han estado bien desde que nacimos, ¿no? Es que a nosotros nunca se nos vendió esta idea de que iba a haber un paraíso, pues, ¿no? Digo, a mi abuela, ¿no? le dijeron que sí, que le iban a dar el paraíso y después de la muerte, pues, ¿no? Y ustedes les dijeron que no, que ustedes lo iban a construir y que iba a ser de color rojo, pues, ¿no? Y que iba a amanecer y ustedes iban a estar ahí caminando, ¿no? Hombres al alba, ¿no? Cosas de estas, pues, ¿no? Y a mi generación no, ¿no? O sea, mi generación va a ser la generación de la transhumanidad, quizás, pues, ¿no? Ni siquiera se trata ya de cosas sexuales, pues, ¿no? Claro que hay un crecimiento enorme, por ejemplo, en temas de feminismo, pues, ¿no? Actualmente. Pero todo eso es paja, todo eso es humo. O sea, en realidad mi generación no cree en el sexo, pues. O sea, no cree que le corresponda amar a otro individuo por sus genitales, pues, ¿no? A mi generación le parece estúpido ser homosexual o ser heterosexual, ¿no? A mi generación estas cosas ya no suceden, pues. Quiero decir, si realmente son generación, pues, ¿no? Si son enajenados, no, pues, ¿no? Pero si son generación, no es difícil darse cuenta, pues, de que las cosas nunca han estado bien y no lo van a estar, pues, ¿no? Entonces, lo que a mi generación le va a tocar va a ser saltar del humano a lo tecnológico, pues, ¿no? Saltar hacia la máquina. Y también en este cambio hacia la máquina, pues nos vamos a dar cuenta de que el universo de lo que decimos y el universo real tienen una conexión menos fuerte de lo que pensábamos, pues, ¿no? O sea, a pesar de cómo yo piense, pues, ¿no? La realidad, ¿no? La vida sí es un enfrentamiento, pues, ¿no? Al menos, ¿no? En términos filosóficos, ¿no? Podemos pensar la vida como este hilo que tensa, pues, el arco, pues, ¿no? De alguna manera como esto que está a punto de reventar o no también, pues, ¿no? Entonces, hay una situación que yo constantemente veo y en la que pienso también constantemente, pues, ¿no? Que es que algunos de los procesos históricos que suceden en México y en Latinoamérica son sucesos históricos que ya sucedieron en las otras partes del mundo, pues, ¿no? Solo que hay un rezago histórico, pues, un rezago de carácter espiritual, donde quizás México está pasando por la época en la que surgió el existencialismo en Francia, pues, ¿no? Esta época donde realmente ya no había cuento, pues, ¿no? Ya no había para dónde ver, sino viendo para adentro, pero este ver para adentro tampoco te permitía realmente identificarte con alguien más, pues, ¿no? Entonces, pues no, a mí parece que no hay manera de ser pesimista, ¿no? Porque los pesimistas se suicidan, pues, ¿no? O sea, los pesimistas desaparecen, los pesimistas caminan y se van en el mar, pues, ¿no? O sea, se está aquí o no se está aquí, pues, ¿no? Y estar aquí es estar al alba, ¿no? Y estar también depredando y estar al tiro, ¿no? Y abrir los ojos, ¿no? Entonces, pues no sean pesimistas, muchachos, ¿no? Gabriel, tomé ahora el micrófono yo el otro, hay dos para que hablemos cuatro, y lo hago porque me parece que como un homenaje debido a esta generación que está aquí representada por Pavel y Elene, porque quienes ya tenemos unos años de andar viviendo, me parece que así como tuvimos que aprender de nuestros antepasados, tenemos que aprender ahora de nuestros descendientes, ¿no? Para acabarla. Doble trabajo y no nos pagan. Pero bueno, lo hago esto porque me parece que no la respuesta, sino la interlocución a lo que acaba de decir Pavel y Elene, exige un diálogo entre tú y yo, ¿no? Para ver si podemos entre los dos entender, ¿no? Debidamente. O mínimamente, ¿no? Porque se acaba de decir aquí que varias cosas, no sé si tú las captaste todas, pero yo intenté captar algunas. Wow. Que a nosotros nos vendieron, nos inocularon, ¿no? Sí. Nos polinizaron. Sí. La idea de un futuro promisorio, ¿verdad? Al alcance. Pero además un futuro histórico, es decir, que tenía que ver con la idea de historia, del progreso, uh-huh. ¿Verdad? Y que les tocó un pedacito de eso con el llamado milagro mexicano de los 80, ¿no? Que de pronto parecía que con el milagro mexicano sí era el inicio de algo importante, y que desgraciadamente no duró porque se acabó el sistema económico keynesiano, bueno, el modelo económico keynesiano, ¿no? Sí, entonces, sí. El monetarismo, ¿no? El Estado benefactor, ¿no? Y claro, dinero. Nos tocó pasar del Estado benefactor, ¿no?, al Estado padre ausente, ¿verdad? Como una doble tragedia, pero sí, si nos escuchamos, sí, bueno. Entonces dijo aquí que fuimos una generación a la que nos prometieron un futuro mejor histórico, como parte de una progresión o un desarrollo humano que tendía a llegar a un estadio ideal, digamos, ¿no? Uh-huh. Donde todo iba a estar de poca madre. Uh-huh. Y luego ese llamado que hace Pavel a dejar el pesimismo. El pesimismo, ¿no? Porque el pesimismo entonces, y me parece muy correcto lo que él dice, bueno, no correcto, me parece pertinente. Porque el pesimismo sería parte del mismo guión. O sea, si tú eres pesimista es porque fuiste optimista, ¿no? Sí. Entonces parte del mismo guión. Sí, sí, sí. Y no acabe aquí el pesimismo si encuentras que tu optimismo previo era infundado. Sí. ¿No? Y luego el otro asunto de esta vida entendida como un vamos a ver qué encontramos, ¿no?, que me parece que tiene que ver con yo proponía en el programa anterior el asunto de la incertidumbre como un asunto positivo. A nuestra generación nos asusta la incertidumbre. Claro. ¿No? Pero a los jóvenes les parece un asunto explorativo. Normal incluso. No es una exploración, es un juego, a ver qué encuentran, ¿no? Sí, porque nacimos en la incertidumbre, ¿no? O sea, a nosotros nos tocó nacer cuando murieron los metadiscursos, ¿no? Cuando ya la religión, el Estado, la escuela, la familia, el mercado mismo, la ciencia como tal, habían demostrado que no iban a lograr lo que nos dijeron que iban a lograr, ¿no? A nosotros ya nos tocó, en serio, nos tocó nacer cuando murieron las ideologías. Nos tocó nacer cuando la iglesia, ya, cuando Dios ya estaba muerto. Y eso implica que esto entonces estuvo vivo. Ahora, ¿no? a ver, espérame, Estene. Es que quiero retomar esto y ahorita sigues, Gabriel, ¿no? Yo creo que murió Dios primero. Nietzsche, ¿no? Y luego en consecuencia... filósofo, si es que me parece, no sé si habría que nombrarle filósofo norteamericano con ciertos genes japoneses, que no recuerdo el nombre, que dijo, luego murió la historia, ¿no? No recuerdo, Fukuyama, ¿no? Fukuyama, sí, Fukuyama, creo que era el apellido. Creo que Fukuyama, que dice, la historia ha llegado a su fin, ¿no? Que tenía que ver no con que muera los sucesos que acaecen o ocurren por la acción del hombre, sino la idea de que la historia tenía una finalidad y que había que perseguirla. Es más conceptual que digamos... Que literal. Que literal, ¿no? Pero ahora me parece que la consecuencia es que también muere el hombre o la idea que tenemos del hombre, ¿no? Como nos hemos estado autodefiniendo a lo largo de la historia. Pero no sé, Gabriel, a ver si tú tienes mayores datos a esto. Bueno, yo me quedé pensando en lo que decía Pavel, porque realmente incluso cuando lo dijo, luego nos volteamos a ver, ¿no? Sobre todo tú y yo, sí, claro. Y hasta nos sorprendió, ¿verdad? Sí, y a mí me evoca algunas ideas, ¿no? Me hace pues indagar o por ahí en algunas ideas. Una, lo que corresponde a nuestra generación, estamos hablando de los que tienen de 50 años y más, ¿verdad? Creo que no solamente crecimos con esa esperanza, ¿no? Con esa promesa, ¿no? De que la economía y la política y por lo tanto la vida social y todo eso, ¿no? El nivel de felicidad, ¿no? Todo iba a ir en ascenso, ¿no? y nos casamos con eso. Es tiempo ya de reconocer, y creo que lo estamos haciendo, ¿verdad? Por lo menos aquí creo que en este ejercicio de reflexión hemos llegado a esa conclusión, entre otras, ¿no? De que estamos desencantados y que había que ubicarnos en ese terreno, ¿no? Lo que pasa es que no quiero parecer víctima, pero sí lo somos como generación, porque crecimos con esa promesa, ¿no? Con esa idea, y ahora nos venimos a dar cuenta de que no hay tal, ¿no? De que, y luego yo recuerdo que antes los viejos tenían la razón y uno tenía que aceptar finalmente esa máxima, ¿no? Y por ejemplo, yo, disculpen, pues, yo crecí con esa idea, ¿no? De que no se cuestionaba, había que incluso adivinar el silencio de los adultos para saber qué es lo que quería, ¿no? Ahora yo veo que con toda facilidad, o sea, al papá le puedes decir vato, por ejemplo, ¿no? O jefe, o compa, y no, y o güey, o por su nombre, o de tú, ¿no? Era inconcebible que nosotros le dijéramos a los padres de tú, ¿sí? Y fíjate, te digo, somos como una generación sándwich, ¿no? Como dicen, nosotros y a media somos la víctima, porque por un lado tuvimos que obedecer a los padres, y ahora, aunque no lo acepte, aunque no lo quiera, o aunque no lo quisiera, o aunque no lo aceptara, me doy cuenta que los jóvenes pueden tener también razón, es decir, y no es que yo lo esté otorgando la razón, permíteme, no es que yo esté otorgando... Oye, son muy agresivos. Sí, no, es lo que te digo, o sea, no es que yo esté otorgando... ¿Ah? Es un estado militar, cabrón. ¡A huevo! Sí. No pasó nada, no. No me madreaste. Bueno, es que aquí Elaine estaba comando un micrófono y me dio un madrazo, pero no. A ver. Quien perdona a un enemigo gana muchos amigos. ¿Eh? Ah, bueno. Está bien, no hay problema. No pasó nada. ¿Sí me madrió? Sí, la sangre. Pero leve, o sea. Sí me madrió, pinche. Tenemos un problema aquí generacional muy caro. Espérame, con el mezcal se cura todo. Te vas a responder con base en mi educación. Fue sin querer queriendo. Pero sí, claro, ¿qué estabas diciendo? Es que quería decir algo, pero... Sí, bueno, yo digo pues que nos toca esa situación muy curiosa, ¿no? De que por un lado crecimos con la consigna de que los padres tenían la razón, y ahora nos damos cuenta, por ejemplo, yo, no precisamente que los jóvenes tengan la razón o la verdad, esto ya pertenece a otro ámbito, ¿no? Esta aseveración pertenece a otro ámbito, pero sí me doy cuenta, sí, actualmente, que por ejemplo tienes que respetarlos, eso sí. El respetar a un joven ahora es no solamente cuestión de que tú debas de hacer por iniciativa, ¿sí? Sino porque la misma legalidad te lo obliga. Sí. Tú compórtate mal con un joven y olvídate, la sociedad te va a aplastar. Derechos humanos, sí, y antes no era así. Entonces, nosotros crecimos con... Era educativo. De hecho, a nosotros nos dejaban en la escuela y el papá le decía al maestro, ahí se lo encargo, ¿sí? Sí, le encargo. Que le arrime tierrita. De hecho, ¿sí? Me interesa más la disciplina que el aprendizaje. Sí, usted, ahí le encargo, tiene luz verde. Sí, castigarlo y la chingada. Y ahora, como profesor, inconcebible que alguien haga eso, ¿sí? Entonces, ¿y quiénes harían eso? Pues las generaciones más o menos a las que pertenecemos nosotros. Pero a ver, Gabriel, espérame. Es que tú dijiste, puede que tengan la razón. A mí me parece que tienen la razón. Y lo voy a intentar argumentar, ¿no? Toda la noticia que tenemos del pasado y toda la noticia que tenemos del futuro es el presente, cabrón. O sea... El presente anuncia el futuro, cabrón. No nos hagamos bolas. Si ahorita hay desaparecidos y tanta violencia y delincuencia y corrupción y la chingada y degradación, es el anuncio del futuro, cabrón. Pero también indica algo, del pasado, ¿no? Y entonces me parece que si alguien tiene la suficiente sensibilidad, y cuando digo sensibilidad me refiero a todos los sentidos, mucho más frescos, mucho menos contaminados por conceptualizaciones, teorías, ideologías, etcétera, son los jóvenes, cabrón. Entonces tienen la razón, cabrón. O sea, otra cosa es que nos cueste trabajo entenderla, ¿no? Digo, lanzo esta idea para explorarla, ¿no? No lo estoy afirmando, lo lanzo para explorarlo, ¿no? La segunda idea que quiero también comentar tiene que ver con el asunto de la felicidad. Es evidente por lo que menciona Pavel, por lo que menciona Lene, ¿sí? Es evidente que la felicidad se mide por las expectativas que deposites, ¿no? Entonces, para nosotros, las expectativas eran así como muy, muy... Muy altas. Muy altas. A la vuelta estaba la revolución. Sí. El Estado socialista. No, incluso desde las más, aparte, desde las más personales, se puede decir, ¿no? La aspiración a una vida confortable. Pero Freud y Marx. Uh-huh, Freud, uh-huh, lo privado, uh-huh, íntimo, uh-huh, Marx, uh-huh, lo social. Uh-huh. Pero esto a mí me deja dos cuestiones muy claras. Una, que las generaciones son en ese sentido tremendamente distintas, ¿sí? Y otra, que yo lo conectaría con la siguiente melodía que quisiera que escucháramos, que es una metáfora, yo pienso, esta siguiente canción, es una metáfora a lo que por ahí subsiste en esta charla, ¿no? Yo lo considero como una equivocación, ¿no? Como que nuestra generación de repente nos dimos cuenta de que estuvimos equivocados, ¿no? O por lo menos que caímos en ese anzuelo, ¿no? En esa felicidad que nos vendieron. Y que, por cierto, diría un compañero, me estoy acordando de él, que cómo es la vida del hombre, ¿no? De nuestra generación. Durante mucho tiempo, quisiste una estabilidad, por ejemplo, económica, o una tranquilidad, vamos, burguesa. Y puedes darte toda una ocupación a tu vida, ¿no? En ese sentido, en ese camino. Y cuando te das cuenta ya eres demasiado viejo. Entonces, continuamos con... Sí, pero, ¿la presentas? ¿Qué es la fiesta, no? De la paloma. Ah, la paloma con Joan Manuel Serrat, ¿verdad? Pero antes, si quieren, para el siguiente segmento, salvo algunas ideas que ya tengan ustedes pensadas, yo lanzaría la pregunta. ¿Hay alguna generación que no haya sentido al final estar equivocada? O sea, ¿no? O somos tan especiales nosotros, los cincuentones, sesentones, de que nada más nosotros en exclusiva nos equivocamos en la historia de la humanidad. Me parece que no, ¿no? Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar. Se equivocaba, ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre. las estrellas, rocío, el calor, la nevada se equivoca. Con su casa se equivocaba, no. Bien, regresamos nuevamente a Observatorio Humano. Y traemos por aquí una pregunta pendiente. No sé si, Ramiro, quieres formularla al público. Si había hablabas, una generación... Si hablabas que si ustedes eran la única generación que sentían que se habían equivocado. De decepción, ¿no? De decepción, de equivocación. Pero es una decepción tremenda. Porque es la decepción de varias generaciones. Sí, ¿no? Y bueno, yo intentaba contestar un poco la pregunta que formulabas, Ramiro. Lo primero que te quería yo decir es que también pienso, como tú, y me instauro dentro de la generación de la que hablas, los jóvenes sí tienen la razón. Los jóvenes sí tenemos la razón, aunque estemos equivocados. Sí, claro, claro, claro. ¿No? Claro, y eso, claro, y con claro. Eso quería yo dar paso a contestar lo que te has dicho, ¿no? No sé si son la única generación que van a pensar al final que se equivocaron. Al menos todavía tenemos nosotros una salvación, ¿no? Que nosotros podemos echarles la culpa a dos, tres generaciones antes de nosotros. Nosotros todavía vamos a poder echarles la culpa. Porque ustedes, con sus generaciones germinó a donde ha ido a parar lo que se supone que es México, para volver otra vez al inicio de hablar de lo que no existe. A ver, pero aquí está, bueno, no, adelante, Pavel. A mí me parece que, bueno, pensando en este asunto de la culpa, ¿no? Yo experimento la culpa cotidianamente, pues, ¿no? Pero eso es muy cristiano, ¿eh? Sí, sí, yo sé que es muy cristiano. Cuando llego a la facultad en mi bicicleta y la pongo en el estacionamiento y quito el candado y le pongo la cadena, me siento culpable. Me parece que no, que nuestra generación no tiene la posibilidad de echarle la culpa a los otros. O sea, creo que sí va a resultar más fácil al final de cuentas para las élites o para los dueños de los medios de producción o para el burgués o para el enemigo o para quien sea, gobernar sobre individuos separados, pues, ¿no? Tiene mucho que ver también con el modelo educativo, ¿no? Y sí es un asunto generacional esto, pues, ¿no? Estuvieron quienes fueron educados de manera cercana al socialismo, esperando que se generaran grupos de trabajo, esperando a través de la educación también fomentar el compañerismo, pues, ¿no? O la unión. Y ya no es el caso, pues, ¿no? Ya es una sociedad de individuos y precisamente esto facilita el trabajo del gobernante. Lo que significa, pues, que no es que la culpa vaya a desaparecer o que mi generación no vaya a pensar que está equivocada, pues, ¿no? Sino todo lo contrario, pues, ¿no? La culpa se dejó de socializar. La culpa se volvió personal, la culpa se volvió individual. Uh-huh. Y todos vamos a seguir siendo culpables, pues nomás la repartimos. Ok. Hace algunos momentos llegó aquí Benjamín Macías Escobar, a quien le dije mis respetos, porque en alguna ocasión hace más de un año y meses, Me hizo un comentario en el Facebook. Yo no recuerdo mi comentario previo, pero sí. Y él me puso un comentario y me dijo, como una solución, no esperes nada. Y eso me parece una excelente, si no receta, sí respuesta provisional para muchos asuntos que traemos en la cabeza. Nuestra generación, Gabriel, sí, que es de 50 hacia arriba, sí, y la generación de estos jóvenes, me parece que lo más sano es no esperar nada, porque esperar algo es construir teorías, filosofías, sistemáticas, ideologías, programas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cuando no esperas, eso a mí me sirvió mucho lo que Benjamín me escribió, porque cuando no esperas nada, esperas todo, en un sentido explorativo, ¿no? Es decir, vamos a ver entonces qué aparece, y lo espero, si no con optimismo, por lo menos con apertura, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver qué viene. No tiene que venir con el gen. Estoy utilizando una terminología media rara, ¿no? Científica, está en uso. Pero puede aparecer algo nuevo que yo no tenía contemplado como individuo y como sociedad, ¿no? Y yo no sé si ese sea, a mí me gustó mucho, pero yo no sé si ese sea, les pregunto, como una apertura muy viable para esperar encontrar algo nuevo, algo que no esperamos, algo que no tiene que ver con lo que ya conocemos, algo inhabitual, algo desacostumbrado. Híjole. No sé, no. ¿Quieres decir algo? Mira, yo pensaba en dos cosas. Quería retomar un poco lo que decía Abel hace rato, ¿no? O sea, que la culpa se volvió de social a individual, ¿no? Entonces decía, vamos a socializar la culpa. Yo pienso que no, más bien tenemos que abandonar la culpa y entrar a una fase de responsabilidad, ¿no? O sea, y repito otra vez la frase con la que cerraba mi comentario anterior. No se trata de cambiar el mundo. Se trata de cambiar la parte del mundo que nos toca, y eso lo decide cada quien. Sí es personalísima, pero sí tiene una influencia social directa, ¿no? A lo mejor eso... Hay muchos activistas que van y hacen marchas, pero hay también muchos otros que se quedan a hacer trabajo base en su barrio y que no se ven los resultados hasta 20 años después, cuando él es viejo, ¿no? Entonces también tenemos que volver un poco a ese nihilismo nietzscheano que decía, ¡ey, aguanta, somos un eslabón de la cadena! Sí. Somos un no pienses que eres la cadena. Uh-huh. O sea, somos un eslabón de la cadena, y algo de lo que nosotros hagamos va a aportar mínimamente al proceso evolutivo al que queremos llegar, porque a final de cuentas estamos hablando de biología. Cuando yo decía al principio que bueno, era un estado de ánimo y que me dejaba a mí en una actitud de decir me vale madre incluso, ¿verdad? O sea, casi así como un valemadrismo, ¿eh? Que desde luego yo sé que no es una alternativa, por supuesto que no, pero va más enfocado a lo que acaba de decir Elene, precisamente. O sea, tiene conexión con lo que dice Elene. O sea, yo entiendo hasta dónde llegaría mi influencia en el mundo, hasta dónde llegaría mi participación en el mundo, y me queda claro que siempre ha sido la subordinación de los intereses particulares por los generales, por ejemplo. Entonces, yo francamente no voy a hacer depender mi estado de ánimo, mi felicidad, aunque suene así, de algo que me parece que no tiene compostura, algo que yo veo que no tiene remedio. Entonces, esto es más que una actitud valemadrista, tiene que ver con una actitud de invulnerabilidad, ¿no? Es decir, o de salud mental. Por ahí va, como de salud. Sí, bueno, es que irremediablemente es así, porque si yo lo tomo por el lado visceral, estamos fritos, ¿eh? Porque si a esto le agregas a que somos una generación que durante mucho tiempo, sin el internet, por ejemplo, la realidad era otra, ¿no? Y ahora resulta que el mundo cambió. yo esto aquí lo veo como algo muy positivo para nuestra generación. Yo más que verlo como con una actitud pesimista, yo creo que somos afortunados, somos privilegiados, ¿no? Porque sí, tenemos aquí a jóvenes que de repente nos sorprenden, no de repente, cada semana nos sorprenden con sus aportaciones, la verdad es que sí, a mí... entonces, no, estoy seguro que nos va a decir algo también, pero bueno, sí, pero digamos que tenemos el privilegio nosotros de tener esa parte que tú lo dijiste, sí, claro, de tener esa parte que tú lo mencionaste como lo que hay más energía, hay más, etcétera, hay más, menos decepción, ¿sí? Pero por otro lado está también el mundo de los adultos, o que lo que para nosotros fueron los adultos, ¿no? Que era un mundo, una realidad diametralmente opuesta a la que viven los jóvenes. Bueno, pero tampoco, ¿sí?, es otra vida, ¿no? Es la misma vida. Es la misma vida, son las mismas preguntas del hombre, igual, ¿sí? Es el mismo asunto de qué hago aquí. Sí, pero bueno, no sé, yo quisiera escuchar otra vez a Pavel y a N, a ver qué tienen que decir, por favor. Sobre las, o los asuntos, pues, ¿no? Que en primera instancia pretendíamos fueran nuestros temas, pues, ¿no?, para el programa, pensando sobre todo en que México no tiene solución y sobre el pesimismo. Me parece que, bueno, como ya dije, pues, para empezar, México no existe, pues, ¿no? Y que en todo caso no se trata de pesimismo, sino de que la vida misma no tiene solución, pues. No se trata de México, ¿no? Se trata de la vida. Ahora, repensando, pues, ¿no?, el asunto de la culpa, pues claro, sí, no sé, sería absurdo socializar la culpa, pues, ¿no? Eso seguiría vendiendo paraísos, pues, ¿no? No se trata de lo que yo hablaba, pues, ¿no? ¿Este programa? Sí. Lo que sí me parece es que la culpa no puede desaparecer, pues, ¿no? Porque me parece que la culpa no puede desaparecer, porque la culpa, junto con otra serie de elementos culturales, pues, ¿no?, representan las sensaciones que nos permiten la vida social, pues, ¿no?, de alguna manera. Quiero decir, Pavel, vamos dialogando, ¿no? Uh-huh. O sea, la culpa es una herencia demasiado pesada que tiene que ver con toda la columna vertebral de lo que somos en Occidente, ¿no? Ajá. Si existe Occidente, pues, pero permítanme utilizar el término de Occidente, ¿no? Porque, pues, bueno, claro, en el Antiguo Egipto se descubrió o se inventó, como quieran, que es lo mismo, el Dios único, y luego los judíos lo retomaron, y de ahí se genera una serie de... revelaciones, teorías, ficciones, lo que tú quieras, que derivan en esto de lo que estamos hablando, la culpa, ¿no? Y es, sería los celos y la culpa. Y resulta ahora inevitable, pues, ¿no? Porque inevitablemente somos cristianos. Uh-huh. Inevitablemente. Aunque no creamos, ¿no? Todo nuestro idioma, nuestro... Es religioso, pues. Por lo menos la moral. El ateísmo es religioso, ¿no? Sí, la moral es cristiana y pasó por Roma y lo que tú quieras, pero entonces estás hablando de algo muy serio, muy muy muy muy pesado, ¿no? Pavel, sí, pero continúa. Sí, como decía, me parece que es un mecanismo social, pues, ¿no? Y que pensar la desaparición de solo podría llevarse a cabo a través de la no transmisión de la culpa, pues, ¿no? Pero sí. Pero tampoco sé, pues, ¿no?, a ciencia cierta, ¿no?, si sería deseable la desaparición de la culpa, pues, ¿no? Uh-huh. Digo, no me parece tampoco una sensación negativa la culpa. Digo, le parecerá negativa. O sea, entre más culpa, más tienes que desvestir, pues, ¿no? Le sí. Parecerá negativo a quien asuma también su papel como reprimido, pues. Como, ¿no?, mártir, ¿no? O como mártir, exacto, sí, pues, ¿no? Sí. Pero la verdad es que la culpa no es sino una divinización del arrepentimiento, pues, ¿no? Y el arrepentimiento sí es completamente necesario por asuntos de aprendizaje. Pues, porque no, significa en cambio, ¿no? Significa, pues, cambio, ¿verdad? En términos biológicos necesitamos fallar, pues, ¿no? Para resolver la problemática, pues, ¿no?